Benvidos, amigos de Compostela, a a liña que une todos los puntos do mundo. Bienvenidos por primera vez al programa radiofónico donde se unen todas las voces. Falopa e Repunante teñen a honra de presentar a Ponte. El Puente. The Bridge. El Pont. Die Brücke. Le Pont. En definitiva, un nexo. Una conexión, más bien. Mais claro, auga, a Ponte é un programa onde vos presentaremos, queridos ouvintes, a variedade musical que vos ofrecen artistas de diversos puntos do globo. Les ofreceremos todas las voces surgidas de Babel, desde las palabras familiares de las lenguas romances hasta las exóticas lenguas del lejano oriente. Tampoco dejaremos fuera ningún estilo sonoro. No haremos ascos ni de rapsodias neoyorquinas ni de ritmos prehistóricos de Mozambique. A Ponte non sabe de fronteiras. El Puente anula las distancias. Con vos cotedes, acompaña dun servidores. Eu son Mike Blueberry, morriñento vigués e filántropo occidental. E yo soy Paturuzú, orgulloso nativo americano, criado en Patagonia y también en Trotamundos. Y sin más dilación, procederemos a la temática de nuestro programa de esta noche. Las historias fantásticas suelen despertar nuestro asombro mostrando transformaciones mágicas. Un hombre se convierte en pájaro, una dama se hace flor, un muñeco cobra vida. Muchas veces estos cambios son definitivos y ya no es posible el retorno al estado anterior. Danse también las transformaciones transitorias, tal vez más maravillosas, pues no les basta con su milagre, necesitan a su repetición periódica. Canciones que trascienden estilos, idiomas y fronteras. Transformacións milagreiras, apenas copias, unha sorte de boas e malas versións. Rarezas e alguna que outra porquería. Al respecto de la vida de Bach, son conocidos muchos detalles. Sin embargo, más allá de su reconocido talento, destacamos la influencia de su Bourrée en Mi menor. A Bourrée en Mi menor de Bach inspiró a numerosos compositores a lo largo de la historia. En el siglo XX, la pieza fue retomada por los artistas de los géneros populares, Paul McCartney, Led Zeppelin o Tenacious D, entre otros. Londres. Corre el año 1969 y el mundo asiste a unos Beatles tocando por primera vez en vivo en la terraza de Apple. A las legendarias jornadas de Woodstock, a la aparición del primer álbum de un desconocido Bob Marley y a grupos como Pink Floyd en pleno desarrollo creativo. Ese mismo año de 1969, Jethro Tull saca su segundo disco, Stand Up, escrito casi íntegramente por Ian Anderson. O álbum presentaba una gran variedad. No solo había piezas de blues, sino elementos de jazz y folk, con toques innovadores e incluso rockeiros, ainda que no llegaba a semellarse o rock progresivo que estaba a surgir en esa época con bandas como King Crimson, The Nice o Yes. En este destaca Bourrée de la suite en Mi menor para laúd de Johann Sebastian Bach, cuya versión adquiere toques jazzísticos en la flauta del flautista loco. Thank you. Seguimos en Radio Calimera con Aponte de Falopa e Irrepugnante. Oes, pero ¿a qué veñen estes Falopa e Irrepugnante? Falopa e Irrepugnante. Ah, nada, es que son nuestros generosísimos benefactores. Son una especie de mecenas, unos Médicis que hicieron realidad este programa gracias a su consejo, sabio consejo, y no lo ocultamos su apoyo monetario. Entonces son algo así como os nosos productores, ¿no? Exacto. Que levou a estes respectables señores a invertir os seus capitais nunha empresa tan humanitaria como a nosa? Vos non sabés a historia de Falopa e Irrepugnante? Pois témome que non, a verdade. Pois sucedió que por allá por... No. Pará, me guardo esta interesante anécdota para el próximo programa. Ay, veño, pensa polo menos na curiosidade dos nosos ouvintes, home. Lo siento, negro. De mí non sacarás ni unha palabra deste asunto. Nuestra audiencia va a tener que esperar al siguiente programa. Es malísimo. Paturuzú é malísimo. Bueno, se es tan teimudo Paturuzú, eu non insisto máis. Prosigamos co programa, se che parece ben, seguimos. Bueno, adelante, amigo Blueberry. Imos aló. Finais dos anos 70. Os conflitos derivados da Guerra Fría e a mentalidade dos tres mundos seguen pé. En todas as cabezas está presente a nova distribución do mundo, dividido entre dúas ideas inimigas e un terceiro bando neutral, inmediatamente marxinado. Son tiempos en los que la canción de protesta va más allá de los cantautores. Géneros tan dispares como el punk, el reggae, comparten su preocupación por el inminente fin del mundo. En 1978, Willie Williams e Jackie Me Too, músicos jamaicanos, compoñen e graban en Kingston o seu primeiro hit mundial, Armageddon Time. Armageddon Time nos habla dun mundo de hambre e injusticia, el mundo de los que fueron abandonados a su suerte por los poderosos. Un ano máis tarde, xa ás portas dos anos 80, o grupo británico The Clash lanzou na cara B do seu famosísimo single London Calling a súa particular versión de Armageddon Time. Que mellor complemento para un himno sobre a fin do mundo ca un canto Os Desvalidos. Nosotros le presentamos esta última variante del grupo punk. La sacamos de su álbum en directo From Here to Eternity. La voz con toques de Jamaica la aporta Mike Dread, otro importante artista jamaiquino. E logo están os míticos da banda londinense, voz e guitarra rítmica de Joe Strummer, coros e guitarra de Mick Jones, Paul Simonon o baixo e Trooper Heddon na batería. Amigos, con todos ustedes, Armageddon Time, por The Clash. This one is called Armageddon Time, you know. Playing around, I'm playing around. This old town too loud. Seems like I gotta travel. I'm Enrichment Center. Hello, and welcome to the Enrichment Center. Hello, your specimen has been processed. Hello, your specimen has been processed. Para ella, todo lo que lo rodea es cuantificable, metódicamente comprobable. Para cada cosa existe una explicación. Incluso el arte tiene sus reglas. Llega la visión objetiva de la música, de la mano, de nuestra científica. El Imperial College de Londres es una de las tres mejores universidades británicas junto con Cambridge y Oxford. En el verano de 2007 fue presentada en esta universidad la tesis doctoral titulada Velocidad radial en la nube de polvo zodiacal, que le confirió el grado de doctor en astrofísica a Brian Harold May, más conocido por su faceta de músico en la banda británica Queen que como científico. Brian May compuso en 1977 la canción All Jet, All Jet, la cual grabó con Queen ese mismo año para el álbum News of the World. A continuación, escucharemos Se Fue, Se Fue, una versión en castellano de la canción de May, interpretada por el músico argentino Fito Páez, y que hace parte del álbum tributo a Queen, Los Grandes del Rock en Español, lanzado en 1996. Llegó sin un centavo, sin nada que perder, una mujer sin nombre, con todo por hacer. Vivimos cada día sin preguntar por qué. Jugamos ese juego que nunca olvidaré. Se fue, se fue el sueño aquel. No sé a dónde lo dejé. Se fue, se fue y yo me quedé pensando lo que ayer se fue. Y vuelve ese verano tan claro como ayer, pero es solo un reflejo de lo que pudo ser. En todo lo que veo su imagen siempre está, y no puedo evitarlo, no dejo de pensar. Se fue, se fue como un participating in this Aperture Science Computer. ¿Por quién doblan las campanas? Sonaron muchos por la Guerra Civil Española. Con este título presentaba Ernest Hemingway en 1940 su novela, inspirada en su experiencia durante el conflicto español. ¿Por quién doblan las campanas? Nos muestra que la guerra había cambiado. El honor de la batalla había sido abandonado a cambio de las carnicerías provocadas por la nueva maquinaria asesina que trajeron los avances de la revolución industrial. Una emotiva y violenta escena del libro inspiró al grupo californiano Metallica para escribir las letras del single For Whom the Bell Tolls, lanzado en 1985. Cinco soldados toman una colina e inmediatamente os seus corpos son calcinados e destrozados durante un ataque aéreo. sufrindo dores inimaginables, deixados no sitio para morrer, cegos polas lapas, tollidos polas explosións e sen esperanzas de volver a ser seres humanos completos, os cinco guerreiros láianse por mor da súa sorte. Metallica cambiaba de este modo el tono general de sus composiciones, pasando de la violencia gratuita y desenfrenada de Kill 'Em All a los relatos también violentos que evidenciaban las miserias de la condición humana. El metal ahora hacía reflexionar a millones de rolingas que escuchaban atentos el segundo LP del grupo, Ride the Lightning. Anos pasaron e Metallica, a pesar de perder o encanto dos seus primeiros anos, seguían a influir os músicos dos 90. Os países nórdicos recibiron de cheo o boom do metal e das terras dos vikingos recibimos todos os fillos escuros dos pioneiros das chaquetas de coiro. Finlandia fue cuna de una de las bandas que rompieron con el tópico estético musical de los metaleros nórdicos. Apocalíptica sería la primera banda de metal sinfónico en emplear exclusivamente violonchelos. Se dieron a conocer con su primer disco de 1996, un debut donde versionaban canciones de nuestros amigos de Los Ángeles, Metallica. O inesperado éxito serviu para que a banda de Helsinki pudese seguir tocando e, de paso, tocar composicións propias. No seu segundo álbum, Inquisition Symphony, do 98, mostraron os seus temas orixinais e, de paso, volvían a homenaxear a Metallica interpretando o clásico que, do que vimos falando e que soa. Por suposto, Apocalíptica debía facer a súa visión particular de For Whom the Bell Tolls. Xirar é unha palabra do lunfardo, un dialecto fillo da inmigración do Río da Prata. Xirar significa vagapuntear, dar unha volta ou simplemente facer a rúa. Xira Xira é un tango compuesto por Enrique Santos Discépolo,

Bueno, que se xantón o que Deus queira. As influenzas da música pop e yeye do Reino Unido tamén alcanzaron a península itálica nos anos 60, The Black Men poden considerarse así unha das moitas bandas que naceron para inmediatamente desaparecer cun seu éxito destacable. Su canción Le Hurlo Negro, o El Grito del Hombre Negro, dejó una huella considerable, no demasiado profunda. Serían llamativas sus letras agresivas. No te mereces nada de mí, fuera de mi vista, te odiaré hasta que el Señor se me lleve. Sumado a un toque naif, algo absurdo, como no me hace falta un patrón para recoger café. E 50 anos máis tarde, o ex vocalista de Faith No More, Mike Patton, adicouse a experimentar en solitario as súas posibilidades vocais, cunhas cantas propostas arriscadas e, por que non, vanguardistas. Deste ánimo por romper os moldes, se ordeou o álbum Mondo Cane, unha orixinal homenaxe á música pop italiana. Acompañado dunha orquesta al completo, Mike Patton versiona clásicos en lengua italiana. El resultado é unha mezcla atrevida de géneros e recursos estéticos moi atrevidos, caracterizados, eso sí, por los chirridos proferidos de la asombrosa garganta de Patton. Ofrecemos vos o remake de L'Urlo Negro, ainda máis caótico e disparatado que a súa versión original. Damas y caballeros, esta velada Mike Patton interpreta Hurlo Negro. Sol, perdida na urbe de formigón e cristal de Baltimore, sempre condescendiente, mas con moito respecto. Como a seu acento, a súa ecléctica mente non para de cambiar. E cando abre a súa boca, non cala nada. Para todos e todas, chegou para quedarse Sol. Aló? Aló, people? Me escuchan allá? Los señores falopa y repugnante? Sol les habla... ¿Aló? Ah, buenas, me enteré de su proyecto desde acá en los Estados Unidos. Qué bueno que nos den la oportunidad de hablar en la radio. Muchas gracias a todo y toda. La gente acá en Baltimore ni sabe pronunciar mi nombre. Sal, Sole Sel. ¿Qué me dicen? No entiendo para nada. No es que sea tan difícil tampoco. Solo cuenta con tres letritos, pero los yankees lo dicen mal igual. Ay, aparte de los californianos, que son gente muy piola, a pesar de lo que anden diciendo. Ya llevo mucho tiempo exiliada acá. Me echaron de mi país por haberle dicho que a no todo el mundo le gusta el rock nacional, lo cual es una barbaridad allá. Calculo que el amor de la música del exterior es lo que me pinta sumarme al Movida Radial. Gracias a los benefactores. Ya está. Y bueno, acá la gente, qué sé yo, se vuelve loco. Y bueno, se va yendo a California para unas vacaciones. Ya tengo planeada la mía en un hotel allá. Tengo entendido que la onda es buenísima. La comida no está mal, pero nunca puedes salirte de allá. Además hay una canción que se trata del mismo hotel en Australia, pero la cantan en francés. Una manga de australianos la canta y está genial. Y bueno, me tengo que ir. Chao, chao. Ya me llaman. Un beso a todos. Muchas gracias. Todos y todas. Chao. Ah, oui. Bonjour. La la la la la la. Allez. Sur une route droite de désert, il y avait du vent dans mes cheveux. Colita s'est levé comme l'enfer. Et puis loin devant moi, j'ai vu une lumière tout petite. Ma tête devient lourde, mes yeux se sont foncés. Il fallait m'arrêter pour la nuit. Elle était là devant la porte, l'heure s'est sonnée tout précis. Et je me pensais, ce pourrait être l'enfer ou le paradis. Puis elle frappait du feu à bougie et l'intérieur s'est illuminé. J'ai entendu des voix dans la nuit. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait: bienvenue à l'hôtel de Californie. C'est tellement belle. C'est tellement belle. Il y a plein de chambres à l'hôtel de Californie. N'importe quand, tu m'y trouveras certainement. Il y a des miroirs sur le plafond et la champagne rosée. Elle a dit, on est tous que des prisonniers. Qu'est-ce qu'on a fait? Dans les chambres du maître, ils se sont congrégués pour la fête. Ils attaquent avec des blades de fer, mais ils peuvent pas tuer la bête. Je souviens d'une chose encore, je me suis cassé par la porte. Il me fallait trouver la route qui se finit d'or. Mais calme-toi, il est sécurité. Nous sommes programmés pour dire bonjour. Allez, vous pouvez dire au revoir quand vous voulez, mais vous n'allez pas dire jamais. Bienvenue à l'hôtel de Californie. Ouais, c'est tellement belle. C'est tellement belle. Oui, oui. Il y a plein de chambres à l'hôtel de Californie. N'importe quand, on m'y trouvera. Your day breaks, your mind aches, you find that all her words of kindness linger. For No One es una canción que tiene a Lennon y McCartney en la firma de autoría y aparece originalmente en el séptimo álbum de los Beatles, Revolver. Está inspirada en una de las peleas de Paul con su ex pareja Jane Asher. La canción termina abruptamente, así como la relación que describe. El título original de la canción fue Why Did I Die? ¿Por qué se murió? En una clara referencia a la ruptura de la relación con Asher. Tu día empieza, te duele el alma. Aún oyes todas esas tiernas palabras cuando ella ya no te necesita. Paul McCartney escribió canción Nos Alpes Suizos. Paul cantó, tocó o clavicordio, o piano e o baixo, mientras Ringo se dedicaba a percusión. O solo de trompa fue interpretado por Alan Seville. Paul quería incluir este instrumento porque siempre le gustara, por lo que acudió a George Martin, o quinto Beatle, para que truxese o mellor intérprete posible. Cando Seville rematou de interpretar o excelente solo, Paul ousou dicirlle que estaba ben, pero que podía facelo mellor. Pese á crítica, foi esta a primeira toma a que se empregou para a montaxe final. Caetano Emanuel Viana Téllez Veloso nació el 7 de agosto del 42 en Santo Amaro, Bahía. Es un célebre músico brasileño. Veloso ha sido llamado uno de los grandes cantautores del siglo y un músico popular, cineasta, poeta, activista, a la par de Bob Dylan, Bob Marley y Lennon McCartney. Cualquier Cosa es un álbum de estudio lanzado en 1975. Entre sus canciones se encuentran tres versiones de autoría Lennon McCartney, Eleanor Rigby, Lady Madonna y una muy brasileña, For No One. Your day breaks, your mind aches, you find that all the words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry, she no longer needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead, you think she needs you. She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she no longer needs him. Your day breaks, your mind aches, there will be times when all the things she said will fill your head, you won't forget her. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. Thank you. of love behind the tears, crying for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she no longer needs him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears, cried for no one. A love that should have lasted years. Cisnes. Como dicía, O Lago dos Cisnes é o primeiro dos tres ballets que escribiu o compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky. Originalmente encargado o mestre pola ópera de Moscú, este ballet é un dos máis coñecidos. A súa estrea foi en marzo de 1877 e, paradoxicamente, non foi moi aceptado no seu momento. Su argumento cuenta que durante el cumpleaños de Siegfriedo, su madre le dice que debe casarse. Él se encuentra en el lago con la princesa Odette. Ella le cuenta que un espíritu maligno la convierte en cisne durante el día, permitiéndole recuperar su forma humana al anochecer. El hechizo solo se romperá si alguien que no ha amado antes se enamora de ella. Pero el espíritu maligno se aparece en forma humana, llevando consigo a su hija Odile, de gran parecido con Odette, para que Siegfriedo la elija como esposa. En 1878, Tchaikovsky escribíalle ao seu irmán Anatoly dende Florencia. Grazas á rutina da miña vida, agora, algunhas veces tediosa, pero... Perdón, no, non di así a carta. Grazas á rutina da miña vida agora, algunhas veces tediosa, pero sempre inviolable tranquilidade. E por riba de todo, o tempo, que cura todas as feridas, recupereime totalmente da miña loucura. Non hai dúbida alguna de que durante algúns meses estiven un pouco tolo, e só agora, ao estar completamente recuperado, aprendín a relacionarme objetivamente con todo o que fixen durante o meu breve período de loucura. Locura. La ironía de este perverso universo nos revela una versión del Lago de los Cisnes de la mano de uno de los principales grupos británicos de ska, que se formó en 1976. Banda que estuvo en medio del revival del ska del sello Tone, a finales de los 70, juntamente con The Specials y Bad Manners, que alcanzó la mayoría de sus éxitos a finales de los 70 y en la primera mitad de la década del 80, y que aún hoy continúan tocando. Música maestro para The Swan Lake de Madness. David Bowie apareceu no ámbito musical británico como unha rareza, un excéntrico que podería tocar a fibra sensible do público. Este freak fue adquiriendo diversas personalidades a lo largo de su carrera, aprovechando sus capacidades como actor y su aspecto andrógino, pudo crear diferentes alter egos como el icónico Ziggy Stardust. También llamó la atención por su polémica sexualidad, que armó un gran revuelo en 1972 cuando admitió en público que era bisexual. Antes de esta confesión y consecuente despertar sexual y mediático, Bowie se adoptara métodos y estilos chamativos coas súas cancións, dos que se consideraron tres LPs de pura psicodelia: Space Oddity, The Man Who Sold the World e finalmente Hunky Dory. Muchos temas hablaban del amor libre e inocente, de la belleza de compartir cariño. Bowie supo expresar el sentimiento de los años del amor hippie. Uno de sus éxitos fue Oh Pretty Things, una especie de ode al ser, quiero decir, a los seres queridos. A historia de Bowie continúa a tos nosos tempos, tendose elaborada unha carreira artística máis que envexable. E foi esta envexa, unha envexa sana, espero, a que levaría o cantautor brasileño Seu Jorge a converter en súas varias cancións do mestre camaleónico Bowie. Seu Jorge aparecía en la película de Wes Anderson, The Life Aquatic, bajo el nombre poco estereotípico de Pelé dos Santos, guitarrista del grupo de aventureros submarinos conocidos como el Team Sisu. Durante el rodaje, el brasileño prestó su voz para completar la banda sonora del film con sus versiones de David Bowie. Seu Jorge atreveuse a traducir e a interpretar a guitarra os máis clásicos temas do inglés. Qué boa noticia saber que estas covers, ademais de manter o espírito das composicións orixinais, aportan un modesto encanto da bossa nova e a beleza da lingua portuguesa de ultramar. Muito obrigado, querido Seu Jorge. Con ustedes, el mejor acompañante para una escapada de 20.000 leguas de viaje submarino. Seu Jorge con Oh Pretty Things. Se passou e é tão bom ter você aqui. Não há limites para o amor quando se vive com sorte. A vida contigo é muito melhor. Esqueci o medo de viver só. Com você me sinto bem. Contigo sou feliz também. Agora o mundo só nós dois, e todo o resto ficou pra depois. Enquanto eu estiver aqui, o nosso amor vai ser forte. A vida contigo é muito melhor. Esqueci o medo de viver só. Com você me sinto bem. Contigo sou feliz também. Agora o mundo só nós dois, e todo o resto ficou pra depois. Não há limites para o amor quando se vive com sorte. A vida contigo é muito melhor. Me perdi do medo de viver só. Com você me sinto bem. Contigo sou feliz também. Superior. Escalas de grises, cool jazz, mujeres fatales e investigación criminal. Son los ingredientes de la famosísima serie de la NBC Peter Gunn. Este programa no llegó a conocerse demasiado fuera de las fronteras norteamericanas, pero sin embargo, lo que sí trascendió fue su música. ¡Qué música! Henry Mancini, coñecidísimo compositor musical para bandas sonoras como La Pantera Rosa, elaboró varias melodías que aportaban ao show do detective privado Peter Gunn un aire moito máis moderno e dinámico. Cada movimento que se vía na pantalla era metamorfoseado en áxiles trompetas de jazz. En outro hito audiovisual, la melodía de Mancini pode escucharse en la película de Los Hermanos Caradura, The Blue Brothers, de 1980. Los Hermanos Caradura, quererás dicir granujas a todo ritmo. No, Nero. Este título solo puede salir de las cabezas no pensantes de tu país. Lo siento por vos. Como decía, la melodía se hizo mundialmente conocida gracias a la película de John Landis, un éxito de taquillas y una de las mejores comedias salidas de Hollywood. O alcance do tema de Peter Gunn acabó por llegar a Austria, concretamente os tímpanos do septeto de evento conocido como Mnozil Brass. Sí, Mnozil Brass, sete chiflados de poderosos pulmóns que comenzaron as súas andadas en 1992 con números musicais cómicos que mesturaban os disparates de Lelutier e o mutismo de Trisigla. Non nos extraña que en unha de súas actuaciones eligiesen a Peter Gunn para interpretarlo a vertiginosa velocidad. Brevemente, con todos ustedes, Peter Gunn por Mnozil Brass. Finalmente chegamos a final da ponte. Nos vamos cabizbajos, arrastrando los pies. Marchamos na busca de novos ritmos que unir, nova música que percorrer. Si falope y repugnante, así lo deciden. Amigo meu, señor Paturuzú, moi bos ventos. Igual para usted, amigo Blueberry. Eyes that haunt me so, eyes that taunt me so, while they smiled at me, life was ecstasy, was a whirling dance, just a gay romance.